Bien amigos, directamente a lo que es el Club Ítalo Venezolano de Guayana, nos encontramos disfrutando de la movida cultural. En esta oportunidad conversamos con el comité organizador de uno de los eventos más esperados. Se presenta esta noche Maserati 2 litros. A mi lado está Silvia Ferratini, yo le digo coordinadora general. Bienvenida a Fama 91.5 FM, ¿cómo está todo? ¿Cómo te encuentras ahorita que va a empezar ahora el evento? Bueno, perfecto, con los detalles de última hora, pero todo viento en popa pues. Bueno, como dijiste, Zona de Vibración Ultra, esta es su cuarta edición, okay, que es un evento producido por la empresa Electroarte Producciones. En este caso, bueno, se nos presenta Maserati, imagínate, tan esperado. Pero no solo son ellos son el plato fuerte del evento. Tenemos a aproximadamente 20 DJs en dos áreas simultáneas, okay. Una es el main room, okay, que es donde se presenta Maserati, y el techno, el bossa y el jungle room, donde tienes el drum and bass, etcétera. Pues bueno, esto es un evento estipulado aproximadamente para 600 personas. Puede que sean muchísimas más porque las expectativas son muy grandes. Más o menos ya has contactado el grupo hoy, el día mismo del evento. ¿Cómo has visto la vibración de ellos? Porque es la vibración esta noche lo que protagoniza. Claro, no, ellos están súper emocionados, todos están súper emocionados. Ya están aquí, están haciendo las pruebas técnicas, las pruebas de sonido. Llegaron como a las 2 de la tarde, su receso, su comida, y bueno, ya están aquí en el club haciendo sus pruebas de sonido y todos súper emocionados. Bueno, ahora invita a toda la audiencia de Fama 91.5 FM para que sigan la movida cultural. Pues les digo que esto es un evento que no se pueden perder, es imposible perderse. Primera vez que se presenta Maserati 2 litros en nuestra ciudad, no pueden perdérselo. Las entradas van a estar aquí, en los puntos de venta ya se van a retirar. Costos, VIP 250, área lounge, atendido por mesoneros. General, bueno, vamos a decir que esto es un VIP entre comillas, y el general también. O más que todo el general entre comillas, quiero decir, porque es algo bastante íntimo, ¿me entiendes? Tenemos una pantalla enorme, gigante, que seguro la gente se va a deslumbrar, pues los visuales de Maserati, sabemos que esto es todo un show audiovisual completamente. Les habla Silvia Fratini, parte del comité organizador de Zona Vibración Ultra en su cuarta edición. Yo soy gerente de marketing y bueno, todos somos un poco de toberos, ¿no? Bueno, tenemos Sean Peña, que es el representante legal de la empresa, Daniel Caldera, parte del comité organizador, Caco Acevedo, que él no está aquí ahorita, nos apoyó en todos estos días, se está arrancando el cabello porque no puede venir, tiene un súper compromiso. Y bueno, esos somos los principales, el resto, bueno, apoyo logístico y etcétera. Bueno, excelente, gracias Silvia, mil éxitos porque apenas arranca todo esto y bueno, ya la banda está aquí, que es lo más importante. Sí señores, los esperamos.